¿Qué tal, Jacinta? ¿Cómo te va, mi querido Oscar? ¿Puedes tú conversar con la audiencia en cuanto a cuáles son las formas de violencia doméstica que hay que prevenir? Bueno, viste, los niños se insertan justamente en el problema más general de la violencia doméstica dentro del hogar, ¿verdad? Que eso es muy importante porque en el hogar puede estar la pareja con violencia doméstica, pero hay 4, 5 y a veces 6 y 7 niños que están padeciendo justamente los horrores y errores de esa pareja que no sabe comprender el sentido normal de la vida, lo que es la vida de relación. Viste que los informes que da la prensa van de 7 a 9 casos de violencia doméstica durante el día, ¿no? Pero nosotros tenemos características mucho más graves y mucho más dolorosas, especialmente respecto a los niños y los adolescentes. Los niños, porque padecen infamemente y con una pasividad de padres y pobrecitos con el horror de ser víctimas. Y los adolescentes, porque incluso después de padecer eso, se van de su domicilio y buscan otros horizontes, ¿no? Eso es fundamental, ¿verdad? ¿En qué medida piensas tú que...? Mucho más que el, sí. que el 9. Sí, mucho sí. más que el número 9. Mucho más. Mucho más. ¿En qué medida los educadores pueden contribuir a detectar estos casos? Porque una gran responsabilidad. Ahí está. Una gran responsabilidad. Tenemos que estar, como se llama, al pie del cañón. Doctora, yo le quería preguntar, porque me preocupa, usted que señala el ámbito ese de los niños que están padeciendo la violencia doméstica, que de pronto hay muchos nichos a los cuales no se ha llegado todavía con la información o con la asistencia. ¿Cómo hacer para tratar de penetrar esas paredes que parecen infranqueables, para detectar esos casos que todavía son silenciosos para la sociedad, pero ensordecedores para quienes lo padecen? Hay que superar justamente la indiferencia de la sociedad, porque sobre eso no me vas a poder decir que la sociedad está en un término de militancia. No, la sociedad está indiferente, la veo indiferente. Hay muchas formas de manifestarse en la sociedad, pero no lo veo muy activa la sociedad. Doctora, yo quiero agradecerle otra vez en honrarnos con su presencia, con su testimonio en nuestro programa, como cada martes. Realmente, créame, se lo digo de corazón, es un orgullo para mí poderla tener en este programa a través de la gestión de Oscar Cruz, porque, bueno, su opinión es de absolutísimo peso a nivel, no solamente nacional, sino sabemos que a nivel también regional. Doctora, muchas muchísimas gracias. Gracias, mi querido. Tú sabes que yo tengo un perfil, ¿cómo te voy a decir? Un perfil bajo. No me gusta, sí. No me gusta ser alaraca, sí, no me gusta tener ese afán progresista, todo eso. Pero lo veo, lo sufro y lo siento así como en el alma. Por eso es que, bueno, queremos aprovechar tanto su presencia, ¿no? La riqueza de sus conocimientos, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Jacinta. Nos seguimos en contacto.